Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Todo bien? 23 horas, 7 minutos como prueba de que vamos en vivo haciéndolo por amor al arte. Qué bueno saberte ahí, ¿eh? Haciéndonos compañía. ¿Cómo fue la jornada? ¿Se dejó vivir? ¿Hubo que remar? ¿Hubo amor? ¿Hubo arte? ¿En gotas? ¿Ya chorros? Cuando le dicen en el arte de escribir, el libro de Ray Bradbury, que siempre vivo mencionando por una cosa o por otra, algo nuevo entendí en relación con este asunto del amor y del arte. El viejo Ray transcribía esta estrofa de Oscar Wilde: el arte escapará si tu mano es floja, y morirá si aprietas demasiado. Mano leve, mano fuerte, ¿cómo saber si retengo el arte o lo he soltado? Bueno, y aconsejaba a Bradbury parafrasearlo suplantando la palabra arte por la palabra amor, dando por descontado que era lo mismo. A ver, el amor escapará si tu mano es floja, y morirá si aprietas demasiado. Mano leve, mano fuerte, ¿cómo saber si retengo el amor o lo he soltado? Tienes razón, ¿eh? Da. Por Bradbury comprendí, en el sentido de que lo vi, que la moneda es la misma, ¿no? De un lado el amor, del otro el arte, y que son más complementarios todavía que cualquier moneda común y corriente, que para existir necesita de una cara y de una seca. Porque la moneda del amor al arte, tanto pueden alternarse cara y seca, como ser las dos caras, o ser las dos secas. Así de indisoluble es el vínculo entre uno y otro. Se fusionan hasta ser uno. Es lindo. Estoy de acuerdo con Sigmund Freud. ¿Quién soy yo para no estar de acuerdo con Freud, no? Pero cuando decía que la función del arte en la sociedad es edificar, reconstruirnos cuando estamos en peligro de derrumbe, o sea, siempre. Siempre hay algo o alguien antiartístico, o sea, antivida, ¿no? Que interfiere, aplasta y pone en peligro la realidad y los sueños de una familia, de un barrio, de una comunidad, de una ciudad, de un país. Construir y reconstruir, entre esas dos acciones gira sin cesar la moneda del arte. La fogosa moneda del arte. A veces los artistas son esos adelantados que al expresarse nos ayudan a ver, sentir algo que no conocíamos, ¿no? Se nos revela algo por eso. Otras veces son esos compañeros de ruta que nos hacen ver y sentir lo diferente de aquello que nosotros damos por sentado porque lo vemos y sentimos todos los días. Y sin embargo, oh, mirá lo que me hizo ver de lo que estaba viendo todos los días. El arte no es una herramienta para evadirse de la realidad. Por más que esta sea la última hora del día y nosotros vengamos de lo que haya pasado cada uno en su día, con sus pros y con sus contras, el arte no es una herramienta para evadirse de la realidad, insisto con eso, siempre para mejorarla. Porque al mejorarnos a nosotros, mejora nuestra calidad de percepción, nos dota de elementos útiles para enfrentar esa realidad, para comprenderla mejor. A mí me ilusiona que aquí en Por Amor al Arte trascendamos ese concepto de artistas por un lado y espectadores, oyentes, lectores por el otro. Eso está, sabemos que existe, es así, funciona perfecto, nos hace felices a todos, nos hace ricos a muchos artistas, pero no es menos cierto que de artistas y de locos todos tenemos un poco. Y es interesante además que en el origen de la palabra arte esté el concepto de movimiento, de articulación, de cambio de forma. Quiero decir, todos somos capaces de transformarnos en tal o cual, o de transformar tal cosa o tal otra en tal o cual, y crear algo nuevo con lo viejo, ¿no? Incluso darle belleza. Seré forzosamente autorreferencial, pero vas a ver que no es tanto, porque yo estoy acá hablando con ustedes, porque un día hace muchos años yo entré en este mundo, Si bien yo soy de la época que a los bebés los traía la cigüeña, yo salí del vientre de mi madre, Azucena, que hoy cumple jóvenes, vigorosos, 86 años. Yo la saludé 2 veces por teléfono, 3 en el día, y estaba por la radio, ¿no? Feliz cumple, madre amada. Mi vieja tiene muchas habilidades, sabe ponerle arte a los pastelitos de membrillo, a las albóndigas, a las miles y miles de prendas que a lo largo de toda su vida ha tejido desde que era niña. Ama tejer a 2 agujas, domina ese arte, mi madre, y todo lo que pones adelante te lo teje. Todo lo que pones adelante te lo teje. Voy a contarte una anécdota personal. Si está ella escuchando, se va a reír porque nos va a dejar mal parados tanto a ella como a mí, pero es muy graciosa. Siempre que hace falta reír se la recordamos, ¿no? Ni que hablar con mis amigos. Resulta que en mi niñez, allí cuando yo vivía entre Tres Algarrobos y Carlos Tejedor, viajábamos seguido a La Plata, a la casa de mi tía Delicia, que vivía en la calle 20 y 60. Bueno, y un verano de esos tendría 3 o 4 años, estoy hablando del siglo XVII, ¿no? Y fuimos a conocer el mar. Después con el tiempo yo me enteraría que no era el mar, era Punta Lara, ¿viste? Bueno, pero para mí fue el mar. Cuando yo conocí Punta Lara, yo sentí que conocí el mar. ¿Y qué me había hecho mi madre Azucena para la ocasión? Me había tejido una primorosa malla de lana roja. ¿Cómo se ríen los guachos, mi compañero? Con pechera y bretela al cuello, que tenía un conejito azul adelante. ¿Había querido matarme? ¡No! ¡Nada que ver! 40 grados y yo con malla de lana. Y picaba. Sí, picaba la lana. Pero peor fue cuando ingresé al agua de la mano de mi padre. ¿Hace falta que te diga cuánto aumenta de peso la lana mojada? Esto es el mar, glup, glup, glup, no quiero morir, diría una parte mía. Bueno, me inundan, que te vas a inundar, me decía, embarrado y enterrado. Claro, la lana iba pesando, pasaron muchos años hasta que entendimos que no era la malla adecuada para la ocasión, una malla de lana. Pero bueno, Tamara Guarneri, que es la novia de mi hermano Rubén y mi gran hermano, domina el arte de la repostería. ¿Y qué le regaló a mi madre Azucena hoy para su cumpleaños número 86? Una torta decorada con 2 agujas y 3 ovillos de mazapán, claro, de colores. La puedes ver en nuestro Facebook. La hemos colgado para que la veas. Bueno, lo cierto es que así como llegué a tener la suerte de ver a Nelly Omar festejando sus 100 años en el Luna Park cantando 15 canciones deliciosa, yo le decía a mi mamá, yo sueño que cuando cumples los 100 hagas una exposición en el Luna Park con todas las prendas que has tejido a lo largo de tu vida, pero sacábamos la cuenta y dijo, no, resulta chico el Luna Park para todo lo que ha tejido, no solo mallas ha tejido Azucena. Ella ama a Nelly Omar, así que para mi mamá, con todo mi amor, amar y callar. Eternamente mi vida te doy. Eternamente mi vida te doy. Eternamente mi vida te debo. Eternamente mi vida te doy. Y aunque tú dices que nunca me atrevo, eternamente mi vida te doy. Como las olas que besan las playas, como la brisa que besa la flor, siempre estaré donde quiera que vaya para adorarte y calmar tu dolor. Y si es que alguno curioso te llama para saber si me quieres a mí, di con la boca que no me ama, pero con tu alma repite que sí, pero con tu alma repite que sí. Estas cosas de amor siempre es bueno llevar oculto el secreto entre dos, que no sepa si peno o no peno, que nadie sepa el que sí o el que no, porque muy lindo llevar escondido agarradito muy dentro del ser este cariño que siento contigo, este cariño que son tu querer. Y si es que alguno curioso me llama para saber si me quieres a mí, y con la boca que no me ama, pero con tu alma repite que sí, pero con tu alma repite que sí, pero con tu alma. Noche en la radio pública, por amor al arte. El aire está lleno de música y de voces, de risas, emociones, locuras y mambos. Adrián Corón, que estuvo en todas, te cuenta por qué todo tiene que ver con todo. Adrián, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, bueno, hoy tenemos un programa ya. Ayer fue como la ceremonia inaugural, hoy ya es el primer partido. Ahí está. Okay. Flor de ceremonia inaugural, flor de primer partido, y hoy decíamos ayer justamente que una de las subsecciones, de las secciones que voy a tener a cargo, tiene que ver con el humor y se bautiza justamente por humor al arte y va a tener distintos recorridos. El caso de hoy me pareció interesante, un poco enganchado también con el programa al cual venimos, el de nuestro querido amigo Carlos Polimén y Voces del Sur, hacer un homenaje a la nueva canción latinoamericana. Un homenaje a la nueva canción latinoamericana tomando dos o tres obras de arte, realmente obras de arte, y cómo fueron intervenidas por otros grandes artistas. Por ejemplo, una de las grandes obras latinoamericanas, de la música latinoamericana, generada en el año 1969 por Luis Advis, un gran compositor chileno, es la Cantata Popular Santa María de Iquique. Podemos escuchar de fondo, si quieren, esa versión original. Hay muchísimas cosas de la cantata Santa María de Iquique que son interesantísimas para contar. Primero, por supuesto, la historia que cuenta como obra conceptual, la estamos escuchando ahí, por si la gente la conoce. Es una obra que dura, en su versión más corta, 37 minutos 15 segundos, en las versiones en vivo ha llegado a 44 minutos, cosas que no se saben. Durante el año 78, la cantata Santa María Quique con Quilapayún en Francia y Lucho Advis en Chile, perdiendo contacto, tuvieron que hacer una adaptación para grabarla en Francia, y los versos y todos los retoques los hizo Julio Cortázar. Hay una versión grabada de la cantata, que después volvieron a hacer la anterior, con textos y modificaciones de Julio Cortázar. Y algo muy interesante, a fines del año pasado se encontraron las cintas originales de la cantata Santa María Quique, que ustedes saben que la dictadura de Pinochet destruyó los máster, los originales, muchas de las obras chilenas, entre ellas, por supuesto, las pongo en tus manos abiertas, Víctor Jara, también la cantata Santa María de Quique. Y una mujer que era bailarina folclórica, que estaba en gira con Quilapayún en la década del 70, llevaba una copia de los máster porque ellos bailaban la cantata en un espectáculo. Apareció en el 2014 esta cinta, se va a sacar ahora una edición remasterizada en base a esa cinta con muy buena calidad. Pero ¿qué decimos de la cantata Santa María de Quique? 44 minutos de duración. ¿Cómo hacemos para pasarla entera por radio? Recurrimos a un artista chileno espectacular, muy poco conocido acá, Rafael Verdugo, Felo, que se especializa en hacer sus propias versiones de obras importantes de la nueva canción latinoamericana. Vamos a escuchar la versión de Felo de la cantata Santa María de Quique. Señoras y señores, venimos a contar aquello. Así quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. En 15 segundos, la metió en 15 segundos la cantata entera. Que pertenece a Luis Álvarez, que nos conmemora aquellos terribles hechos que pasaron precisamente en la Escuela Santa María en Iquique, allá en 1907, bajo el gobierno de, no sé si estaba Pinochet en ese tiempo, 1907. Ahí estaba Felo, Rafael Verdugo. Felo después tomó algo que me pareció muy interesante, un himno que podemos escuchar también, fue una canción de amor que tiene su historia, porque acá todo el mundo, acá en Argentina uno se cansa de escuchar interpretaciones sobre qué quiere decir tal o cual canción. Nos pasa a veces con Los Redondos, pero también pasaba con esto que estamos escuchando, con Yolanda, Pablo Milanés, con las canciones de Silvio Rodríguez. Después enseguida vamos a cerrar con una de ellas que tiene tantas interpretaciones en su historia real. Sin embargo, esta canción, al igual que Yolanda, son canciones que Pablo Milanés le dedicó a uno de sus grandes amores allá lejos y hace tiempo, que además es la mamá de sus tres primeros hijos, que es Yolanda Bennett. Y esta canción es muy linda, ¿no? El breve espacio que nos das, Pablo Milanés. Pero La poesía, Pablo Milanés, parece que escondía un mensaje oculto y que se puede contar de una manera más directa. Felo va a tomar el breve espacio que nos das y nos va a hacer una interpretación, una intervención, lo que se dice en la obra de este nuevo artista chileno que se mete con la de Pablo Milanés. Todavía quedan restos de humedad. Ese era uno de sus defectos. Sus olores llenan ya mi soledad. Sin comentarios. En la cama su silueta se dibuja cual promesa. Floja, ni siquiera recapé de hacer la cama. De llenar el breve espacio en que no estás. Breve espacio. Chiquitita. Todavía yo no sé si volverá. Indecisa. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. E imprevisora además. Rompe todos mis esquemas. Agresiva. No confiesa ni una pena. Introvertida. No me pide nada a cambio de lo que da. Algún interés por ahí debe tener seguramente. Suele ser violenta y tierna. Contradictoria. No habla de uniones eternas. O sea, no se compromete con nada. Más entrega fácil. Cual si hubiera solo un día para amar. O sea, le gustaba a la comadre. Lo que no es un defecto en sí mismo. No comparte una reunión antisocial. Más le gusta la canción que comprometa su pensar. Oportunista más encima. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho a la respuesta de un jamás. La prefiero compartida. Se le pone el gorro al compadre. Antes que vaciar mi vida, no es perfecta, ya nos dimos cuenta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Menos mal que era un sueño después de todo. Ahí está Felo haciendo su intervención en el breve espacio donde estás. La última, que es una gran obra de arte que tiene muchas interpretaciones, es el Unicornio Azul. Estamos escuchando, por amor al arte, la intervención a obras fundamentales del nuevo cancionero latinoamericano. Y Natalí me dijo, yo quiero decir los teléfonos. ¿La dejamos? Ah, sí, cómo no. Qué espíritu zumbón este muchacho en chileno, ¿no? Es muy bueno. Sabes que es un tipo, es raro, porque el humor en Chile en sí mismo es un fenómeno muy interesante. Está Coco Legrand. Hay mucho humor en las letras de rock. Hay mucho humor y mucha ironía también en la letra de Violeta Parra. Cuando uno trabaja la obra, el poemario y el cancionero de Violeta Parra, va a encontrar humor. Sin embargo, tipos como Felo han logrado meterse en un mundo tal vez más intelectual. Es musicólogo y toca en el Mesón Nerudiano, allí en el barrio de Bellavista, en Santiago, junto a Eduardo Peralta, que es un cultor de la obra de Georges Brassens. Pero además es musicólogo y demás, pero es muy popular. Ha tocado con mucho éxito, lo cual es difícil, este tipo de trabajos, en los festivales de Viña del Mar, por ejemplo, en el año 2005. ¿Sería un León Maslía chileno, no? Sería un León Maslía chileno. Sabes que León Maslía, y vamos a terminar con Leo enseguida, tiene en Santiago de Chile un público muy interesante y tiene un contacto cercano a las dos personas que te nombré. ¿Qué decía, Natalí? Que iba a decir el teléfono, ¿no? ¿El Buenas mío o el tuyo? No, el suyo, el mío tampoco. Bueno, 4-999-8700-0810-999-0870. Estamos en Facebook, Por Amor al Arte. Bueno, escuchamos la del unicornio, ¿no? ¿Cuántas versiones escuchaste del unicornio sobre qué significaba la letra? Sí, muy bien. Yo me acuerdo de la gilada hablando de un jean, la gilada hablando de una Vic, sí. Pero la gilada uno dice no despectivamente, sino porque no había una fundamentación. Más, la única razón que uno podía sostener en cuanto a cuál era la historia detrás del Unicornio Azul era la que él había escrito Silvio mismo en la tapa del disco en la cual sale publicada esta canción, donde la relaciona con El Salvador, donde la relaciona con Roque Dalton y donde la relaciona básicamente con dos de los hijos de Roque Dalton, y con ese mito que hablaba de un caballito azul que se veía en las montañas de San Salvador, allá donde luchaba el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, allá donde funcionaba Radio Venceremos, allá en Morazán, decía la mitología, decía el mito que había un caballito con un azul con un cuerno. Sin embargo, cuando uno ve las declaraciones que ha hecho Silvio a lo largo de los años respecto a esta canción, llega a la conclusión por cuándo fue escrita, en qué entorno, la muerte de Santa María, la muerte de John Lennon. Esto se termina de escribir a principios del 81, hechos muy recientes. él relaciona todo esto con su falta de inspiración, esa pérdida de algo que no es tangible, esa falta de inspiración. Y hay un montón de claves interesantísimas, él después lo reconoce, ¿querés que la gente en Cuba, algunos se enojaron porque decían, ¿cómo le vas a dedicar esto a John Lennon? Si te, ¿querés que se dedique a John Lennon? Es para John Lennon, pero no solo eso, tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Con esa pérdida, ese miedo a perder la motivación y la inspiración. Entonces, por ahí dice, ¿no?, que el unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad, con su cuerno Daniel pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Está hablando de eso, ¿no? Cómo el unicornio agarraba la canción, la compartía. Pero él dice también, hay muchas versiones del unicornio, la cantó muchísima gente en muchos idiomas, y hay una que me encanta, dice él, que es la versión que hace interviniendo Leo Maslía. Leo Maslía la grabó en tres oportunidades. La primera era tocando, golpeando sobre la caja su guitarra en el año 87, casi como un metrónomo, la que vamos a escuchar enseguida, con un trío de jazz, y en los últimos años con la Sinfónica de Montevideo. Silvio Rodríguez, cuando escuchó esta versión del Unicornio Azul, lo invitó a Leo Maslía a tocar en La Habana, Cuba, y así es como Leo encontró el unicornio que perdió Silvio. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré, ¿por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve, por eso fin te encontré, mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul, por fin te encontré. No me dijiste a dónde fuiste, podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso, los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón, amarillo, bordó, turquesa, lila, verde luz. 60 minutos por amor al arte. Era multicolor el unicornio de Leo Maslía, ¿eh? Irene Ruz, Adriana Valdesari, Silvana Avellaneda, las productoras, Natalia Yubarov, nuestra operadora. Buenas noches, Natalia. Natalie Suárez Fernández, nuestra locutora, que dice los números a los cuales te podés comunicar por amor al arte. Muy bien, nos llamás al 4999-8700, 0810-999-0870. Estamos en Facebook, ¿eh? Y hay mensajes por amor al arte. Pones ahí un clic que te gusta. Queremos agradecerles, antes que se nos pase, hay muchos saludos para mandar, pero agradecer a Santiago Músculo, a Federico García de la web y a Sergio Checho Hueve de Edición, que tanto colaboraron también con nosotros en la parte del diseño del Facebook de Por Amor al Arte. Muchas gracias, amigos. ¡Ay, qué hermoso! Huguito Paredero, yo también me pegó al cumpleaños de la mamá Azucena. Y también recuerdo a Nelly Omar. Y yo me llamo Nelly y soy de Guaminí, del lugar de donde era Nelly. Así que doblemente estoy emocionada. Gracias y feliz cumpleaños. Dolores Calvo, de Villa Urquiza. Estimadísimo señor Hugo, felicito a su mamá y lo felicito a usted porque una dupla extraordinaria. Y que la anécdota que contaste con tanto amor y con tanto cariño, mucha suerte y gracias por estar de nuevo con este programa, para felicidad de muchos. Un beso grande. El ¿En serio nunca lo hiciste por amor al arte? No sabes lo que te perdés. Nacional. La radio de la patria. La radio pública tiene. Samba. Pública. Chacarera. La radio pública tiene. Llámame. Folclore. Febrero 2015. Tenemos novedades para la mejor programación. Humor con tiempo extendido. La Coca Palferné. Martes a sábados de 0 a 2. Con Max de Lupi. A la tarde desembarca un programa con hinchada. Todos en cuero. Lunes a viernes de 14 a 17. Con Carlos Barragán. Y a la noche vuelve un clásico popular. Por amor al arte. Lunes a viernes de 23 a 24. Con Hugo Paredero. Tus programas en una radio nacional y pública. 11 de la noche, 34 minutos. Me gustas, me buscas. Más de 250.000 personas. Me gustas. Elige un lugar. La radio pública en Facebook. Este verano salpica buena onda. Seguí la onda por Nacional. El oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Nora Anchart te cuenta por qué muchas veces el mejor de nuestros cinco sentidos suele ser el sexto. Bueno, Oichi, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, muerta de risa con su mallita. No me puedo sacar esa imagen. Mucha información para mí. Es mucha información, para mis sentidos es mucha información. Cuando pediste que me encargara de este tema, empecé a tratar de buscar cuáles eran todas las entrecruzamientos que tenemos con los sentidos, con nuestros sentidos. Y cuando yo le contaba a la gente, me voy a encargar de los sentidos, entendían que era del sentido común, o que era de qué sentido tienen las cosas. Fíjate la enorme cantidad de acepciones. Para nosotros era el sentido de sentir, de qué nos pasa con lo que se siente. Cuando hablamos de la del sexto sentido, estamos hablando de saber cosas, aunque no sabes por qué las sabes. Uh-huh. Por ejemplo, estamos hablando de aparecer cuando no se aplica el pensamiento racional. Estamos hablando de manifestaciones mediante palabras, imágenes, sentimientos, sensaciones viscerales. Desde la panza, todo eso. Todo esto es lo que el conglomerado de los sentidos puede lograr para que un ser humano se comunique, que en definitiva esto es lo que es todo ese conjunto de sentidos, una vía de comunicación impresionante. Cuando yo era chica había un cuentito para entender qué eran los sentidos que decía, que había una vez un lugar en donde había gente que tenía solamente orejas y se cansaba de escuchar. Que había gente que olía todo el tiempo porque era solo nariz y entonces no tenía otra cosa más que hacer que oler. Y otros no paraban de probar cosas porque lo único que tenían era una boca y el gusto. Y así continuaban las orejas y continuaban gente que era solo manos para tocar. Y un buen día todos ellos se juntaron y dijeron, así separados no seguimos nunca más, y se volvieron a juntar. Se juntaron a través de qué, a través de estar todos en un mismo envase. Ese mismo envase se llamó persona, se llamó ser humano, se llamó ser sensitivo con todas esas antenas dispuestas. ¿Qué enhebra de alguna manera todo eso? A ver, ¿cuál es el órgano que te enhebra de tal manera y que te hace sentir de una manera espectacular? Es la piel, la piel que viene del latín pelis y que es el órgano más grande tanto en los animales como en los seres humanos. Uh-huh. Que te cubre todo. Que te cubre absolutamente. Que se usa para señalar, por ejemplo, piel de cordero, cuando decís de alguien que es aparentemente muy bueno. Lobo, bajo piel de cordero, es otra acepción. También piel de gallina, cuando algo nos emociona, cuando lo que entró por los ojos, por los oídos, o aquello que tocamos nos emociona o nos conmociona o nos da miedo, la piel tiene su propio reflejo al respecto. ¿Y qué hablamos de cuando decimos sacar el cuero? ¿Qué significa sacar el cuero? Significa que estamos hablando a alguien y lo estamos despellejando, que le hablamos todo mal y que se... Bueno, esto, todas estas sensaciones a través de la piel, que uno no la cuida demasiado en general, pero que es esta situación que nos permite ir por el mundo comunicándonos. La piel y los sentidos son tu mayor vía de comunicación con todo el mundo. A lo largo de la vida, la piel ha recibido muchísimos honores y canciones. Una de esas canciones hablaba de una piel que era color canela. Hablaba de una piel dulce, una piel para no olvidar. Hablaba de una piel para pensarla, para tenerla. Hablaba de la piel canela. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú. ¿Sabías que un carpintero, un cocinero, un maestro pueden ser tan artistas como un actor, un músico, un escritor? A los que hacemos por amor al arte, es el arte de vivir el primero que nos importa. Lunes a viernes, 23 a 24, por la Radio Pública. Natalie Suárez Fernández, nuestra locutora. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, dos. Bueno, tenemos mensajes, van llegando al Facebook. Dice Verónica Avichain: hola compañero, felicitaciones. Hola Vero, querida, qué buena la aclaración que hizo Verónica respecto de anoche, de cuando hablábamos, nos escuchaban los nietos de Esther Balestrino. Exactamente. A partir de que estaba Mercedes Morán, que está haciendo un personaje. No pertenecía ella al Partido Comunista, sino al Partido Febrerista. ¿Sabes por qué fue, ¿no? ¿Sabes por qué fue eso? Porque creo que Mercedes lo dijo rápidamente, porque no es un error, no sé, sino que en un momento el febrerismo tiene una ruptura interna y hay un ala que va a apoyar efectivamente al Partido Comunista. Sí, pero y si le llegabas a decir a ella que era comunista, era febrerista. Claro, era febrerista, bueno. Bueno, Vero decía: felicitaciones por volver al amor de sus amores, por amor al arte. Muy gustosos todos de escucharlos. Abuelo Héctor, qué placer volver a escuchar un programa con humor inteligente. Feliz cumple Azucena, agrega. Esa. Y Alba Noemí Pérez dice: Hugo, no sos el único que usó malla de lana. La estrené en la Isla Paulino. Te cuento que terminó por los tobillos y re pesada. Por amor al arte, ya estamos pasando una buena noche. Me alegro que así sea. ¿Llamen a qué números? Nos llaman al 4999-8700-4322-0304 por párrafos interruptus y estamos ahí en Facebook, por amor al arte. Atención que hay un genio en la gatera. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Más respeto, que soy tu madre, segunda parte, Antonio Gasalla, el gran Antonio Gasalla, después de haber hecho la primera parte ante más de 1 millón de espectadores, ha vuelto el verbo. Tiene razón Ale Verouti, jefe de prensa, es arrasar. Yo estuve en el Nacional allí viendo y estremeciéndome con la gracia incomparable de Antonio y viendo lo que pasaba con la gente de la platea y de la Pullman, viendo Más respeto que soy tu madre. Mirta González de Bertotti sigue siendo la protagonista de este texto del blog de Hernán Cassiari que adaptó para Teatro Antonio Gasalla, que está con nosotros hoy y que dedicamos por amor a su arte este programa. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, contento de que nos atiendas. Muchas gracias, Antonio. Bueno, encantado de saludarte a vos, a tu gente y a todo el público. Gracias, muchas gracias. Bueno, acá estamos. Fui uno de los de los espectadores felices que han gozado de tu espectáculo y que gozarán. Yo me preguntaba, lo que uno se pregunta siempre cuando un actor sube al escenario cada noche, ante una sala llena especialmente, ¿no? Porque la energía es tremenda, ¿no, Antonio? La que debes recibir de la platea. Sí, una cantidad de gente mirándote y prestándote atención emanan una energía y absorben una energía extraordinaria. Es una experiencia muy impresionante estar en un escenario. Uno se va acostumbrando con el tiempo, pero todas las noches es distinto. Exactamente, te iba a decir, te vas acostumbrando con el tiempo, pero cada noche tiene la energía de esa noche, ¿no? Es que el grupo es otro. Es otro, claro. Por ahí es la misma cantidad, pero hay otra conformación, hay de golpe hay otras edades, vienen de otros lugares. En la calle Corrientes hay mucho público de afuera, sí, de Perú, Venezuela, de España, de Chile, de Uruguay seguro. Entonces, esa mezcla también son distintas maneras de mirar lo que van a ver, digamos. Y esta vez tuvo Palito Ortega tuvo la deferencia de dedicártelo, porque la sonrisa de mamá no es lo que estamos poniendo ahora, pero cuando vemos la obra de Casalla, dice, para vos, Mirta, dice, ¿no? Sí, mira, Palito es un santo. Le pedí también un pedacito de Sabor a Nada. Sí. ¿Qué nos sucede, vida? ¿Qué? Y me lo escribe también. ¿Qué nos sucede, Mirta? Lo dedica al personaje. Es realmente un tipo increíble, Palito. Qué lindo. Le agradezco mucho esos dos temas. Y él tiene un trato tan increíble, es un ser tan humilde, tan ubicado, es muy increíble. Antonio, ¿cuánto tiempo estuvieron? Vos tuviste que adaptar de un blog a teatro todo este texto de Cassiari. ¿Cómo fue ese trabajo, ese proceso? Mira, es un trabajo bastante especial, digamos. Adaptar de un cuento, adaptar de un libro es otra cosa, pero el blog en internet es una cosa que tiene un valor en sí mismo en internet, digamos. Sí. Vos vas siguiendo un blog donde te cuentan algo, en este caso es la historia de esta familia, y el autor escribe que el personaje se sienta a la noche, que el hijo le enseñó a manejar un poco la computadora, y entonces cuenta el personaje lo que le parece, lo que pasó ese día, o quién vino a la casa, de golpe recuerda cosas de años atrás, pero siempre es como una narración con algo dialogado, digamos. Sí. Entonces, para armar esta historia hay que buscar, esto está editado en un libro, el blog, entonces hay que buscar cuántas veces habla del personaje, digamos, para armar cada psicología de personaje. Claro, claro, claro, porque además vos, de adaptarlo y protagonizarlo, lo dirigiste. Sí, lo escribo y lo actúo. ¿Dónde va a quedar esta idea? ¿Y pones las luces? Pongo las luces, estoy en el vestuario, la escenografía es de Negrín, pero yo le pedí dónde quería la puerta, esto, lo otro. Es decir, te hago un trabajo bastante integral porque así más o menos me eduqué o me formé. Claro. Y también la vida me fue mandando, ¿viste? Por supuesto, por supuesto. Yo trabajo desde una época en que el trabajo había que inventárselo, la época de los 60. Allá con Gel Valentino, dejate de historias y conseguimos la cosaquia. Claro, y venía una cosa en el mundo que había sido una movida desde el mayo francés. Sí. Que fue una huelga de estudiantes que se convirtió en una huelga general, de ahí se modifica un poco la visión del mundo. También paralelo a eso aparecen los hippies. Sí. Y aparece Andy Warhol, y entonces en el mundo pasaban un montón de cosas que iban más allá de la actuación. ¿Y hoy cuál es tu vibración de Antonio Gasalla, actor, persona, ciudadano, frente a los movimientos que está teniendo este mundo, incluso este país, el nuestro? Mira, ¿qué percibís, Antonio? Yo creo que las cosas antes pasaban más lentamente, ¿viste? Eso uno lo puede ver desde la antigüedad, pero digamos desde la época nuestra, desde los 60 hasta ahora, antes las cosas pasaban en uno o dos años, en tres años, digo, movimientos y tendencias. Hoy día la cosa es de una velocidad increíble, de un año para otro la gente tiene otro tipo de percepción, quiere ver otras cosas. Ayuda también el hecho de que la computadora ayudó a dar un viraje a la vida de todo el mundo en cuanto a... Nos enloqueció para bien y para mal, ¿no? Para siempre es para bien y para mal. Claro. En este caso es como un vértigo de que el mundo está totalmente conectado. En un segundo se sabe lo que pasa en todas partes. Eso ha llevado a una gran conexión, pero también a que la conexión sea cada vez más superficial. Ah, ese es el riesgo. Y sí, porque antes se leía más, por ejemplo, ya no se lee casi. Antes la gente se juntaba para hablar de ciertas cosas, hoy día ya de eso no se habla. Es decir, importa menos. Antes un movimiento se gestaba, crecía y se manifestaba. Llamale existencialismo, llamale lo que le llame. Sí. Hoy día no hay una tendencia en el mundo, hay miles. Hay miles de tendencias, claro. Acá me apunta mi compañero Adrián Corol que la PC también posibilitó más respeto que soy tu madre. Claro, es la primera vez que se saca algo de internet para el teatro. Claro, claro, claro. Yo hacía un paralelo en el primer libro que sacó él acá, sí. Me pidió el un prólogo y yo hacía un paralelo entre lo que pasó con John Crawford en Hollywood. Sí. Que fue la primera estrellaza de Hollywood que hizo televisión. Que hizo televisión, claro. Y que todo el mundo pensaba que estaba loca. Y de alguna manera ella dijo, este medio algún día va a ser más fuerte que el cine. Y tuvo razón. Uh-huh. Este programa se llama Por Amor al Arte, Antonio. Y bueno, está dedicado al tuyo esta noche. Pero quería preguntarte, ¿qué resonancia tiene en vos la palabra? ¿Qué ejemplo podrías dar si mirás hacia atrás y decir, y te viene aquello que... ¿Qué más hiciste por amor al arte? ¿Qué contarías? ¿Qué te viene a la cabeza, a la memoria? Mira, por amor al arte de alguna manera se fue cambiando mi vida. Es decir, yo me meto a estudiar una disciplina artística que no sabía muy bien a dónde me iba a llevar y también a una edad donde en aquel momento, en los años 60, la gente no tenía muy claro en la cabeza qué quería hacer. Todavía veníamos tarjeteados por nuestros padres de qué carrera querían ellos. Uh-huh. Es decir, no había tanta individualidad como para decir yo quiero hacer esto. Claro. De alguna manera yo me rebelé al mandato de mi papá que quería que uno fuera contador. Ajá. Entonces... Y ahora estás contando cuántas entradas vendes cada día, Antonio. Claro, ya las intuyo, te juro que sí. Después de estar tanto tiempo en el escenario y mirar para adelante. No. Ahora, vos sentís, te voy a preguntar una obviedad, el amor de la gente, cómo se vuelca hacia vos en el saludo final, porque la gente no sabe cómo agradecerte la felicidad que le das. Entonces, te aplaude, te mira, te tira besos, y digo, qué fuerte que es esto, qué fuerte. Porque además, es muy fuerte. A mí a veces me da un poco de pudor de hablar de ese tipo de relación con la gente. ¿Te da pudor? Genera ahí, y ahí se concreta y ahí se realiza, digamos, ¿no? Sí. En las cuatro paredes de un teatro. Es muy difícil explicar, porque si no, parece vanidad de uno decir todo lo que yo me conecto con esa gente y lo que esa gente se conecta conmigo. Porque tampoco sé si esto le pasa a todos los actores o no. No, en general no hablo de esto con mis colegas. No, el claro. Público nos quiere. En este país el público ama a los artistas. Uh-huh. Pero mis padres también los amaban y mis abuelos también amaban hablaban de los artistas. Además somos acompañantes de ustedes por años, por décadas. Entonces y uno... también sabe que tiene el público ¿qué? Una cosa bastante irrespetuosa, ¿qué? Digamos, que es lo que hace todavía la conexión más intensa, porque en Estados Unidos, si vos abordás a una persona y decís, fulano, yo soy mengano, fírmeme un papel, lo que sé yo, sí. Hasta puede llamar a un policía a esa persona. En cambio acá, la gente te corre por la calle, te agarra, te da vuelta y te da un beso. Se murió el autógrafo, ¿no? Antonio, ahora son selfies. Ay, por suerte, porque era Dios, me está firmando en la vereda, ahora con la foto. El drama de la foto hoy día es que casi nadie sabe sacar fotos con el teléfono, sobre todo la gente grande. Entonces la mujer se lo pasa al marido, el marido se lo pasa a la mujer, todavía no lo han prendido, no lo han encendido. Y vos estás esperando cada noche. La nube de gente que lo espera, Antonio. Nora Anchar, ¿querés preguntarle algo, Antonio? Sí, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Además, con el apellido que tengo, que te acompañó en la primera temporada de esto, Anchar, Alberto, realmente para mí es muy emocionante que estés acá en el programa. Sí, Alberto, yo lo quise tanto, Alberto. Sí, gran tipo. La pregunta era, retomando esto de que es la primera vez que se levanta para teatro, desde blog, porque sí ha habido cosas en televisión, que han tenido y mucho éxito también. Este asunto de algo que nace para ser mirado en soledad, un blog, o sea, adentro de una computadora, en una se colectiviza de esta manera. ¿Cuál crees que es el enganche que da esa electricidad entre ese texto, ustedes interpretando y la gente? ¿Cuál es el punto de magia? Mira, la magia es magia, pero digamos que en el teatro nosotros tenemos que desarmar toda la magia para volver a armarla y revivirla, digamos. Sí. Entonces estamos acostumbrados a trabajar con cosas que son casi irreales, ¿no? A veces te puedes inspirar en un poema, en un poeta, es decir, vos lees Lorca y ya la cabeza se te llena de imágenes. Claro. Entonces la internet lo que hace también es hacer una cosa totalmente individual, pero en millones de personas. Claro. Entonces, eso es lo que genera el internetnauta, no sé cómo llamarlo. Internauta. Que está conectado con todo el mundo sin estarlo, ¿viste? Porque no hay nada más individual que estar adentro de tu casa con una pantalla adelante. Entonces, no deja de ser que esto ha sido posible porque Cassiari ha escrito esto con el talento de contar las personalidades de los personajes, las historias que les pasan, y poder contar a través de estos personajes la vida de una familia. En el fondo es otra técnica, otro formato, otro soporte, pero no deja de ser hablar de la vida de la gente. Ya. Antonio, Adrián Corol te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿sabes qué? No puedo dejar de preguntarte por Nazareno Mottola, ¿cómo se porta? Mira, Nazareno es bárbaro. Nazareno, no te digo que sea un invento mío, pero bueno, hace 5 años, cuando empezamos a hacer la otra, yo lo había visto a él en televisión hace mucho tiempo, y se me... pensando en quién lo puede hacer el personaje del hijo menor, me acordé de él sin saber ni cómo se llamaba, lo busqué. Entonces ha sido toda una cosa como a nivel muy muy primario, no sé cómo decirte. Yo me encuentro con un chico que estaba en la televisión pero que no había estudiado para actuar nada, ni sabía actuar, venía del circo, que es una formación totalmente física. Y él tenía una gracia que se le fue despertando mientras fuimos ensayando, porque el primer día yo le expliqué todo el personaje y me di cuenta que él no entendía nada de lo que le decía. El primer día lo llamó y pensó que lo estaba jodiendo. Porque yo hablaba de algo de técnico que él, evidentemente, si le hablas de técnica física, la tenía, pero sentir un personaje que para colmo era el hijo menor, medio... el callo. Con pocas luces y medio torpe. Pero lo salva el ángel a él, ¿no? Bueno, lo que pasa es que después él sacó de adentro, es una persona que es una luz, porque es una luz como él con su madre, como la cuida, es una inocencia impresionante. Tiene adoración, Antonio tiene, vos lo sabés, adoración por vos, más allá de la admiración profesional, tiene una adoración personal por vos y la manifiesta todo el tiempo. Mira, hemos hecho un vínculo muy grande, y cuando tenés la suerte de hacer tantos años la misma obra, se hace una cosa más que de familia. Claro, claro. Porque la familia de alguna manera es una cosa que te tocó, en cambio elegirse... Para elegirse para trabajar y armar algo, da otro vínculo. Y también hubo que explicarle todo. Pero eso tiene una cosa tan, tan genuina de empezar tan de cero con un actor, que nos miramos en el escenario y él entiende lo que yo quiero decir. Eso se percibe en la platea. Además es fascinante poder moldear un carácter, o despertar un carácter. Hubo una generación también en televisión, en El Palacio, Carlitos Parrilla, que siempre lo recordamos, y demás, que también en otro ámbito, de otra manera, se formaron con Antonio, ¿no? Muchísimo. En lo televisivo también, ¿no? Ha dejado una huella constante. Bueno, tanta gente. Claro, lo que pasa es que tener como referente en escena Antonio... es un entrenamiento colosal, ¿no? Pero insisto, vamos y un susto, debe dar susto también. Vienen con bastante miedo. Y pero, claro, ¿cómo esa, no? ¿Cómo ensayaron no? ¿Cuánto? 8 meses, me dijiste, Antonio, la otra vez. Para segunda. Perdón. 8 meses ensayaron esto. 8 meses. 8 meses, una barbaridad, buenísima. Yo empecé a hacer la adaptación y también había que basarse un poco en lo que había quedado, del material que quedó sin entrar en la primera, que es mucho, pero la primera tenía la ventaja que era más expositiva. Sí. Yo hablaba primero del abuelo, después del padre, después de cada hijo, es decir, era planteamiento. Acá había que inventar una historia, claro. Porque está el fantasma de la segunda parte, está el fantasma de que ya hubo otra, sí, y sí. Que además la gente tiene muy metido en la cabeza, es decir, no se tiene que parecer, pero tampoco tiene que ser tan distinta. Claro. Y por eso trabajé mucho con el texto y necesitaba otros personajes, por eso tengo a Claudia Lapacó, una gran atrevida que se animó a aceptar la propuesta mía, porque lo que hace es muy fuerte. Es muy fuerte. Vamos a nombrar a Enrique Leporace, Alberto Martín, Esteban Pérez, Sebastián Borrás y Noelia Marsol, que se completan el elenco con Nazareno Motor, encabezado por Antonio Gasalla, Mirta González de Bertotti, en el Nacional. ¿Qué día sea, qué hora, Antonio, entonces? Mira, estamos de jueves a domingo a las 9, y el domingo creo que es 8:30 y casi 10:30, 11. Uh-huh. Estamos haciendo esa cantidad de funciones por ahora, con opción de agregar el miércoles, etcétera. ¿Y ahí se van a quedar a vivir por todo el año? Mira, parece que sí, porque la venta viene muy bien y la gente viene, ¿no? El teatro tiene esa cosa también de gran placer hacerlo, pero también de vivir en la cuerda floja. En la cornisa, ¿no? Volverán, le gustará a otros también, qué sé yo. Antonio Gasalla, este aplauso es para vos. Muchas gracias. Grande, Antonio. Muchas gracias, gracias por llamarme. Gracias, por amor a tu arte hoy, Antonio Gasalla. Gracias. Más respeto, que soy tu madre. Dos. Segunda parte. Ese sol que brilla más, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Esa rosa que despierta, ese río que se va, todo eso se parece. ¿Cómo lo quieren a Palito, Todo el mundo lo quiere a Palito. Preguntar a Charlie, lo ama. Y bueno, A Charlie y mucha gente que uno por ahí no conoce o que conoce en el off, aman a Palito, y siempre Palito estuvo cerca de gente que uno no se imagina. Es verdad. Saludos, Saludos al Cholo Esnaola, mi primer auspiciante, a Horacio Diana y a María Eulacia, a Nico Álvarez, a Pablo Zunino, a Walter Ducci, a Alejandro Zárate, a Alberto y Pedro Salaberry de San Andrés de Giles, a Raúl de Renzi de Bursaco, a Norberto Alocén, a Mercedes. A todos. Juan José, a todos, Pablo de Caseros. Uy, mañana le voy a contar la historia de Pablo de Caseros. Pablo de Caseros, cabo de policía, que está de vacaciones ahora. ¿Estás escuchando, Pablo? Nos debes algo, Nos debes... Mañana le voy a hablar de Pablo de Caseros. QSL. QSL. ¿Qué QSL? QSL, es policía, cabo. Policía. QTH, QRB. Nos tenemos que ir, bueno, sí. Nos quedan cosas adentro, estamos configurándolo al programa, viendo que y sentimos que la hora es como, hay que moldearla. Quiero decirte con esto que ojalá que te dejemos con ganas. Mañana volvemos. Gracias por tu compañía. Chau, chicos. Chau. Viva el arte. De lunes a viernes, a la noche, lo hacemos por amor al arte.